la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciusinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui, acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciusinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita que tenemos cada domingo a las 21 aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en esto que durante los próximos 60 minutos estaremos informándolo a usted de toda la actualidad del Club Social y Deportivo Yupanqui, en esto que se llama, hace 8 años fue bautizado como la página de Yupanqui, y aquí estamos, siempre junto al trapero. Hoy para hablar principalmente de lo que fue la tercera fecha del torneo de Primera D 2010-2011, donde Yupanqui volvió sin un triunfo, una vez más, van 3 partidos y no puede ganar, pero el alivio es que esta vez, bueno, al menos se abrió el arco y consiguió un gol. Está bien, usted dirá de penal, no importa, un gol es un gol, y si bien fue para el punto del empate, es un síntoma de recuperación. No solo el gol, sino lo que pasó adentro de la cancha, que durante el transcurso del programa lo va a contar Guido Oliveto, es lo que nos entusiasma pensar que este equipo va sumando minutos de rodaje y se va conociendo un poco mejor. Por eso saludo a mi compañero de tareas y quien estuvo ayer en cancha de Claypole en el Rodolfo Capo Casa, Guido Oliveto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui que nos escucha. Bueno, contame, quiero saber un montón, no pude estar, así que quiero saber qué pasó, Yupanqui. ¿Qué pasó? Primero arranquemos del principio, de antes de que empezó el partido. Cuando íbamos a buscar las formaciones, veíamos que hubo modificación. En nombres hubo una sola modificación con el equipo que salió a jugar en cancha de líneas contra Paraguayo. Leo. Obligada. Exacto. ¿Obligada? Bueno, claro. Por circunstancias obligadas. Román Bortolotto por Rica. Dijimos, pará, sale un delantero de punta, entra un volante central. ¿A qué se quiere jugar? Después lo vamos a escuchar a Fito Muñoz, que nos va a explicar qué intentó hacer. Ajá. Que fue básicamente poblar un poco más el mediocampo, darle más libertad a Palavecino, sí. Separarlo de Canseco, que no jueguen tan juntos, así tenía más libertad, así tenía de la mano de Palavecino se conseguía más volumen de juego, y así poder nutrir mejor a los delanteros. ¿Quién eran los delanteros? Gardarián y el que llegara. porque podía ser Canseco, porque podía ser Fernández Escobar, que me gustó mucho cómo jugó ese chico. Me gusta, me gusta. Que podía ser Borrajo, que llegó muchísimo en las pelotas paradas. Muy bien, mucha presencia tiene Matías en el área rival. Y con esas estaturas tiene que ganar arriba. No hay muchos jugadores en la de esa estatura y de esa ductilidad con la pelota que tiene ese chico. Es verdad. Entonces empezamos ya, arrancamos el partido de una manera distinta. Ya no era más los dos enganches, ese juego, ese tiquitiqui, si se quiere, que se moría antes de llegar al área del partido con Lugano y con Paraguayo. Ajá. El partido arranca con Yupanqui, tal cual decía el libreto de Fito Muñoz, sirviendo muy bien la pelota en los delanteros, con llegada. Acá te digo las jugadas que anoté, Leo. A los 9 minutos, Gardarián, después de una habilitación de Canseco, tira una pelota por arriba del travesaño que pensamos que era gol. Ajá. Era justo en el arco donde estaban los allegados. Necesita Gardarián un gol. Necesita un gol para agarrar confianza. Después, a los 15, un gol en offside a Canseco. Es un gol que viene un centro, una habilitación de cabeza de Borrajo y un rosay a Canseco. Nosotros no nos pareció de atrás del arco. Dieguito Genadiev, que estaba de un costado, me dice que puede ser que haya sido. Igual fue muy finito. Ese gol de Encancharinas te lo cobra. Pero bueno, sigamos. Después anoté, a los 25 minutos, Fernández Escobar tapa el arquero que le está justo por pasar de caño la pelota y justo metió la pata y la sacó medio con el taco. Rebote para el centro del área, no había nadie. Espectacular, muy buena llegada de Fernández Escobar. A los 5 minutos, Fernández Escobar y la más clara del primer tiempo. Un tiro con buena rosca, travesaño. Por lo que estamos escuchando, ¿qué ofrecía Claypole contra todo esto? Centros. Ajá. Nada más que centros. ¿Báez en los centros? Báez muy bien en los centros. Bien. Igualmente el trabajo fuerte de Báez estuvo en el segundo tiempo, ¿no? Ajá. Pero muy bien, salvo uno que quedó medio bollando por la perspectiva, nos parecía. Pero igual lo de Báez también tenemos la palabra de él. Terminando ese primer tiempo, le hacen una falta a Canseco que a nosotros nos pareció penal, que el jugador de Claypole, cuando arrastra, que lo arrastra Canseco, se arrastra la cal de la línea, así que estamos casi seguros que fue penal. ¿Cobró tiro libre? Cobró tiro libre, cobró afuera. Pero bueno, el primer tiempo se terminó así, muy esperanzados, teníamos una bruja terrible, no quería venir el gol. A ver, los tres primeros tiempos, estoy haciendo memoria, Lugano, Paraguayo, mejor, Claypole, mejor. Los tres primeros tiempos fueron buenos. Los tres primeros tiempos jugamos mejor que el rival. Ajá. Y esta no fue la excepción. En el segundo tiempo, y ahí es donde se produce un bajón, los primeros 10 minutos Yupanqui no le encontraba la vuelta al toque, hubo una modificación en Claypole que cortó un circuito, no te sé decir bien cuál porque cambiaban todo el tiempo, me parece que el circuito de Palavecino. Y después lo que pasa en una pelota, estos son los riesgos de jugar con tres en el fondo. A ver. Porque ahora vamos a decir la formación, Yupanqui volvió a jugar con tres en el fondo. Claro, porque mi duda era Fregote, que quedaba en la duda al entrar Fregote Rica. Fregote jugó adelante de la línea de tres. Claro, la posición de Fleitas del equipo pasado. Digamos, yo lo noté así. Digamos la formación antes de pasar a lo que fue el segundo tiempo del partido con Claypole. Bueno, fue con Pablo Báez en el arco, en el fondo Jonathan Varas por derecha, Matías Borrajo por el medio, Diego La Logia por izquierda, en el medio, en la contención, Ariel Rica y Lucas Fregote, por derecha Damián De Luca, por izquierda Gonzalo Fernández Escobar, Canseco y Palavecino, los dos enganches, Martín Gardarián, el único delantero. Presentado en el planteo inicial. Ahora, había que cumplir la función de Román Bortolotto. Gardarián jugó más por derecha. Sí. Claro, entonces había que cumplir la función de Román Bortolotto jugando por afuera por izquierda y en ese caso podía ser Fernández Escobar, que llegó, Canseco también, que Canseco jugó más adelantado que Palavecino como en otros partidos. No, un poquito más atrás. Jugó más atrás. Ajá, lo soltó un poco más a Palavecino. Exactamente, esa era la idea. En el segundo tiempo se pinchó un poco. No sé si el problema es físico, no sé si el problema es de que si no mete un gol Yupanqui se le pierde la onda al partido. En una pelota frontal de Claypole, Varas cabecea para atrás. Para mí creyó que estaba más cerca de Báez de lo que estaba. Venía Gastón Aranda, un viejo conocido nuestro. Vino a la carrera, Báez no le quedó otra que voltearla. Zafamos la expulsión de Báez porque fue sobre el costado. Ajá. Penal para Claypole. penal para Claypole, convertido en gol por Gastón Aranda. Y ahí a Yupanqui se le estaba complicando porque seguíamos sin ideas, seguimos sin pisar el arco. 10 minutos después del gol viene una expulsión de un jugador de Claypole, que no sé si es para expulsión. Fito, estábamos medio debatiendo en el vestuario y a todos nos pareció medio exagerado. Fito Muñoz dijo pará, y Fito Muñoz lo tenía 5 metros. Le pegó abajo, pero también le pegó arriba. Es la única que me queda. Lo que sí te puedo decir es que el jugador de Claypole se fue corriendo, se fue sin protestar. Ajá. Eso lo tenía al lado, así que me parece que alguna se mandó. Pero afuera sí protestaron mucho. Afuera sí, los dirigentes de Claypole. Los dirigentes de Claypole se la mandan todo. ¿Viste? En cambio, en Claypole son todos guapos, ¿viste? Después sí. Se enojan cuando les descuentan puntos. Esos clubes son así, son como Chicago, ¿no? Uh-huh. Se hacen guapos y después cuando les descuentan 21 puntos se enojan y lloriquean. Bueno, esto es así también con Claypole. Son todos guapos en Claypole. Oliva fue el expulsado. Exactamente. Y la falta, no recuerdo bien, creo que fue a De Luca. Uh-huh. 10 minutos después, Yupanqui seguía aún con un hombre de más. No le encontraba demasiado la vuelta. Una genialidad de Palavecino, sabemos que es un tipo distinto. Habilita a Varas. Varas que se recompuso del error del gol. Cuando estaba listo para patear al arco, es bajado desde atrás, penal que Palavecino convierte en gol, que es el primer gol de Yupanqui en este campeonato y que corta una larga racha sin convertir, que ya vamos a decir cuál es. Y después, ¿qué pensaba uno? Yupanqui empató el partido, Yupanqui tiene uno más, Yupanqui va a presionar. Y fue al contrario. Tengo dos jugadas de a los 41 y a los 43, dos jugadas de riesgo de Claypole. Una que no llegó, un centro cruzado que fue Aranda el que no llegó, y otra que se jugó la vida a Báez y pudo y metió el cuerpo para que la pelota no traspase la línea. Ajá. También hay que decir que en la última pelota del partido, una genialidad de David Aguirre que había ingresado, le tapó el arquero, pero si así ese gol, como decía Dante, después del partido no teníamos que ir todos. En líneas generales, se tocó un poquito el esquema, sí. Fito Muñoz está demostrando que no es un tipo necio. Ajá. Y dio resultado, para mí dio resultado, este sería el camino a seguir. Seguimos mostrando solidez atrás. Seguimos mostrando un medio luchador. Faltaría un poco un poquito más la contundencia. Pero el primer tiempo de vuelta tuvimos una bruja terrible. ¿Te gustó lo de poblar el medio y soltar gente? Me gusta si también el rival juega. Obvio. Con este rival, con Claypole jugó con un 4-3-3 bastante clásico. No tiene gran cosa Claypole. Pero en este rival sí, ahora con un equipo que se te tire dos líneas de cuatro como paraguayo, no, pará, no sé si este es. Hay que ver, siempre hay que buscarle la forma, el rival siempre juega. Contra este tipo de rival, que hay muchos rivales en la categoría que juegan como Claypole, más de local, todas las localías fuertes juegan así, San Martín de Bursaco te va a jugar así, Doxú te va a jugar así de local. Bueno, yo creo que para ese tipo de rivales, yo creo que este sistema funciona. Bien, ¿el mejor, a tu criterio? Me gustó, Baez tuvo dos o tres buenas, y me gustó Fernández Escobar. Ajá. Sí, Fernández Escobar fue la sorpresa en la primera fecha, cuando todos manejábamos otra formación. Se lo pregunto. Otra formación. Y le pregunto, porque teníamos, hay que decirlo también, si vos preguntás en un equipo y te dicen, mirá, este chico viene flaqueando, pero la verdad me está sorprendiendo, una gran felicitación, muy buena predisposición para hablar con nosotros también. Se fue ganando el puesto y ya está como en 3 partidos mostrándose la pieza más regular del equipo. Escuchamos la primera de las notas, ¿a quién vamos a escuchar? Vamos primero a escuchar a Fito Muñoz, ¿te parece? Fito que estaba contento, estaba satisfecho pero no contento. Esa es la palabra. Y yo creo que todos para estar contentos necesitamos... No le gusta empatar. Obvio, necesitamos el primer triunfo. Ahí va la nota con Fito, dale. Lo escuchamos. Fito, quizás en el primer tiempo se dio lo mejor de estas 3 fechas de Yupanqui, ¿lo ves así? Sí, bueno, igual falta que terminemos de ensamblar. Tuvimos más situaciones que en otro partido, eso me pone contento. Pero bueno, a mí empatar no me gusta, así que... me hubiese gustado mucho ganar, porque era un partido que hicimos con el primer tiempo, el gasto como para ganar, pero bueno. ¿Este no faltó? ¿Vos pensás contundencia en ataque nada más? Sí, sin lugar a dudas, tuvimos tres pelotas bajo el arco, carrareando una, nos tiró por arriba, después nos anulan un gol, no sé si es dudoso. Un un penal que no sé si no cobran o no, y este, Gonzalo tuvo dos mano a mano, terrible. Pero bueno, lo que vimos es que liberaste más a Palavecino, cambiaste un poquito, tocaste un poquito el esquema. Sí, bueno, de hecho, como te decía, creo que es la primera vez que charlamos, cuando no se puede hay que luchar, este, y es difícil jugar, intentar jugar. Entonces, bueno, por eso creo que el aporte de Rica en el medio, más allá de que todavía le falta futbolísticamente y físicamente, fue muy bueno, porque pudimos tener más control de la pelota. Y bueno, esperemos que Juan se recupere y que Juan y Pala sean los que realmente... Y bueno, después tenemos que ir buscando, porque realmente creo que tenemos que seguir buscando el equipo, ¿no? Para la gente que por esta disposición absurda de AFA no pudo venir a la cancha, explicarle qué cambio tuvimos estratégico con respecto al partido de Paraguayo. Y arrancamos jugando 3-4-2-1 para tener más volumen de pelota, tener un control más de juego, que de hecho es lo que a nosotros nos favorece, porque tenemos jugadores muy buen pie. Entonces, bueno, la idea es tratar de que se pase la enfermería que tenemos 6 enfermos, y que en realidad en esto de poder encontrar el equipo. Pero me voy muy contento también por la actuación de Ezequiel en su debut, que un chico de 17 años que nunca ha jugado, creo que sí, se merecía hacer el gol en el final, porque realmente hizo una jugada bárbara y tuvo una actitud bárbara, entrar en un partido tan chivo, complicado, creo que es lo más lindo que me llevó el día, además de que creo que hoy jugamos el mejor partido de los tres, ¿no? Fito, muchísimas gracias, Fito. Bien, la palabra de Fito Muñoz. Analizamos un poco lo que dijo cuando dice el pibe que debutó. Es esa jugada que les comentaba, una jugada de Ezequiel Romero. Ajá. Que debutó un producto de las inferiores del club, que es una jugada combinada con David Aguirre, y muy cerca estuvo el gol que tapó el arquero de Claypole. Cuando habla de enfermería, a ver, repasemos los lesionados, que nombra 6 lesionados Fito Muñoz. Bortolotto. Sí. Canseco. Bueno, Canseco. Rica. Sí. Que todavía no se tenía recuperado. Claro, claro, son jugadores que están jugando, pero no están al 100% de sus condiciones. Después, ¿quién más? Después tenés Ezequiel Romero, que viene de un esguince de tobillo. Déjame pensar. Bueno, no, a simple... No le pregunté eso, me llamó la atención cuando... Sí, no, a simple vista no, salvo que haya... Seguramente ahora algún amigo no va a decir. Algún otro lesionado. No va a decir. Pero bueno, es bastante preocupante eso para él. Pero va encontrando el 11. Uh-huh. Eso es lo que más me interesa. Tocó un poquito el esquema, demostró que no. Bueno, que Sandoval. No es Sandoval, que todavía está con el Sandoval, correcto. Ahí sí, está, el quinto uno. Anda a saber quién sabe que nos falta. Pero tenemos una pequeña enfermería. En eso tiene bastante. Sí, ha tenido mala suerte en ese sentido el equipo. Porque incluso si vos repasás, bueno, lo hablamos la semana pasada. Matías Borrajo llegó de Italia. Borrajo. Uno no sabe si realmente allá pudo hacer pretemporada, estuvo probándose en distintos equipos, pero había también una inactividad grande por el tema del Mundial, así que por ahí disfrutó de su viaje y no se dedicó a... Se sacó foto con la Torre Pisa y también, seguramente. Tenemos la palabra del que para mí fue, como dijimos, junto con Fernández Escobar, una de las figuras del partido, que fue Pablo Báez. Pablo Báez, el arquero ex Juventud Unida, que nos decía esto. Dale. Ahí está. Estamos con el arquero Yupanqui, Pablo Báez. La verdad que tuviste más trabajo de lo que pensábamos. Claypole nos llegó más de lo que pensábamos. Y es una cancha complicada, muy chiquita y fea, y cualquier tiro de mitad de cancha es un tiro al arco. Si haces un foul en mitad de cancha es un centro de gol, y entonces se complica jugar así. La cancha impresentable, piso muy feo, duro, y es imposible jugar fútbol así. Te sentís consolidado en este... Vos llegaste a pelear el puesto y ya este es el tercer partido de titular y sos una grata sorpresa para todos los que seguimos a Yupanqui de hace varios años. Yo, gracias a Dios, los últimos 5 años jugué siempre yo en Juventud. Estando en Ituzaingó no jugué por un problema con el cuerpo técnico, pero la categoría somos todos iguales. Lo que cambian son los equipos y lo que yo necesitaba hacer fútbol, porque venía 3 meses sin entrenar casi, después del receso del Mundial, y me costó las primeras prácticas, después los partidos otra cosa, es otra concentración, y bueno, espero tratar de seguir haciendo la cosa bien para tener el puesto y seguir atajando yo. Te hablo de 2 jugadas puntuales, la del penal, ¿te sorprendió? ¿Te sorprendió Aranda, que le gana la pelota a Varas? ¿Te sorprendió y por eso no sé si lo llegaste a tocar, pero por eso fuiste al cruce? En la jugada esa, Vara cabecea y la pelota se le mueve en el aire, entonces en vez de salir para lateral sale para atrás y el delantero viene ya con pelota casi dominada y yo salía a chocarlo porque si yo quedo mano a mano me limpiaba porque él viene en velocidad y ya él venía en velocidad me ganó. Yo lo que quise es tirar la mano para sacarle la pelota del pecho y el vivo la cabecea y me choca él a mí, entonces me quedaron los brazos y cobró penal. Y de la otra jugada que no sé si te sufrí a todos en la tribuna, la última en la que te lesionaste, que le pusiste el cuerpo a la pelota sobre la línea. No, yo atajé la lesión desde los 10 minutos, lo que pasa es que me metí un planchazo Firpo. Ah, pensamos que había sido. No, si pateé todo el pateé una sí, una no, tuve todo el partido así. Por eso el primer tiempo pateaba y algunas sí, otras no, pero terminé tanto pateé, llegó un momento que no me aguantó más la pierna, más tuve que patear con zurda porque me desgarraba, no sé si estoy desgarrado o no, pero tampoco iba a pedir el cambio, faltando 4 minutos, lo mato a Fernando. Pero así, lógico. Esa última jugada te jugaste la vida, le pusiste el cuerpo a la pelota sobre la línea. Sí, me patearon el pecho, las piernas, la espalda, me patearon todo y justo quedé la pelota sobre la línea. Lo que pasa es que justo nos llegó el hombre del palo y bueno, la peinó el chabón, el 9 de ellos y la saqué y el segundo rebote la vuelvo a agarrar la línea de pedo, la verdad. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Ahí tenés el sexto de la enfermería. Ahí está. Pablo Báez. Te digo que atajó lesionado y tira un dato que yo no me di cuenta. La famosa Jaulani, que le parece que le vivoreó en el aire a Varas, sí, y por eso le queda corta. Bueno, habrá que ver si son percepciones o si realmente son cosas que pasan. Qué claro el concepto, porque uno por ahí como espectador lo ve de otra manera. Qué claro el concepto para definir la cancha de Claypole como una cancha chica. Una cancha donde, claro, cruzas la mitad de cancha y es peligro de gol. Sí. Es verdad, uno por ahí va a ver el partido, ve los planteos, cómo se paró uno, cómo se paró el otro, cuántas veces llegó, Es verdad, la cancha de Claypole es una cancha que, y generalmente, yo no recuerdo haber visto, no solo fui a ver a Yupanqui en cancha de Claypole, no recuerdo haber visto nunca un 0-0 en cancha de Claypole. Así que, hasta mira, el día que veníamos tan bien con el equipo del 2002-2003, sí, que perdimos 1-0 con gol de Viñal en contra. Y con Ferreira en la tribuna. Ajá. Con Ferreira en la tribuna, antes de ir a la tanda, podemos hablar un poco de Juancito Ferreira. Hablamos de Ferreira y después de eso nos vamos a la primera tanda. Se recuperó Juan en cuanto al gol. Sabemos que el Olimpia no pasa por su mejor momento. Técnico nuevo. Lo despidieron a José Cardoso, que el nuevo técnico es Luis Cubilla, el uruguayo, que viene con aires renovadores y que le tocaba debutar nada menos que en un clásico ante Cerro Porteño. Recordemos que Olimpia es en obligaciones, en fuerza, en convocatoria del Boca de Paraguay. Sí. No hay duda de eso. Y Ferreira es el 9 del Boca de Paraguay. Partido clásico, 2-0, resultado parcial para Olimpia, con 2 goles de Juan Ferreira de cabeza, que los vamos a escuchar en un instante, y después la recuperación del Cerro Porteño. ¿Viste cómo son los clásicos? Sí, sí. El descuento, 2-1, la expulsión de Juan Ferreira, lo expulsan a Juan a los 12. No, porque en Yupanqui sí, no lo han expulsado rarísimo, nunca. No llegué a ver la jugada y no sé por qué fue la expulsión. Vi los goles, pero no el resto de las jugadas. Lo expulsan y bueno, termina con un hombre menos Olimpia, empata Cerro Porteño 2-2, alivio para la gente visitante, y Olimpia que todavía sigue, está a 8 puntos de la punta, el líder es Libertad. ¿Cuántos goles tiene Juan? 6, es el goleador del campeonato. Espectacular. Escuchamos los relatos de la gente amiga de Paraguay, ya que no tenemos el relato del gol de Yupanqui. Escuchamos los 2 goles de Juan Ferreira por la tarde hoy entre Cerro Porteño. Y viene el córner para Olimpia, y viene el córner de Romero, arriba Ferreira, cabeza. Palo, aparece Ferreira, la centro perfecto en la zona donde la necesitaba Ferreira. Intenta. Espera Omar Molinas algún toque. Tocó Ortiz, Romero metió el centro, Ferreira cabeceó. Bueno, son los centros de Romero, colocando la pelota donde hace falta que caiga. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepfla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Locos lindos que llegaron desde Lugano, agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. Garayupa, un clásico más en el Uche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. ¿A dónde va? Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui aquí en AM 1480, Radio Sensaciones. Sorteo de la camiseta en un rato. Sorteo de la camiseta, vamos. No hubo un solo ganador. Si vamos. El gol lo hacía Borrajo. La camiseta sí, era para Dante Mazzoli. Vos sabés que cuando fue el penal y estaban viendo quién lo pateaba, se acercó Rica a patear la pelota. Marcelito, que nadie dice es mía, no. Al final, finalmente lo pateó Palavecino. Los ganadores son, como nuestra historia está dividida en San Lorenzo y Huracán. Los finalistas, mejor dicho. Los finalistas son un hincha San Lorenzo y un hincha Huracán. Socho y Herba. Rodrigo Gorbellini, más conocido como Socho, y Gustavo Herba, Gustavito Herba, que en un ratito vamos a estar sorteando, así de simple, tenemos los dos papelitos, le vamos a pedir a Lucas dentro de un rato que venga, yo venía corriendo ya para acá, a sacar uno de los dos papelitos, que se va a llevar la camiseta que tengo acá, a mi lado. Que se la vamos a entregar el domingo en cancha de Domingo en cancha de Liniers. Jugamos el domingo. Domingo, casi seguramente. Bueno, voy a tener que cambiar algunos planes para poder estar la en la cancha. Bien. ¿A las 15 o 15:30? No, 15:30. Debería ser 15:30, pero igualmente esperemos al día martes y ahí se nos van a dilucidar todas las dudas. Bien. Decimos lo que dejó esta fecha, la tercera fecha del torneo de Primera D. torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Yupanqui lleva, completó 6 partidos sin ganar, la última victoria contra Atlas, y 8 sin ganar de visitante, la última vez 1-0 con Doxú con gol de Requia, con 4 derrotas y 2 empates en el historial general. Con Claypole fue el partido 1024 de Yupanqui en torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino. De esos 1024 partidos, ganó 300, empató 259, perdió 465. El gol de Palavecino fue el 1334 y hemos recibido 1685 goles en contra. Se cortó la racha de 430 minutos sin convertir desde el gol que a los 7 minutos del primer tiempo le metió Bruno a Liniers por la última fecha del torneo anterior y pasó el 0-1 con Atlas, el 0-0 con Lugano, el 0-1 con Paraguayo y 77 minutos del partido con Claypole. Uh-huh. Un invicto medio raro, te voy a decir. Se estiró el invicto que tiene Yupanqui dirigido por Héctor Paleta, que nos dirigió 9 veces con 6 triunfos y 3 empates. Decimos el marco general de la tercera fecha que se disputó entre el sábado y el domingo. Bien. Como dijimos, Claypole y Yupanqui han igualado 1-1. Puerto Nuevo perdió como local ante Argentino de Rosario, que ya puede jugar con todos sus habilitados y se ve venir que va a ser un equipo en serio. Ganó 3-1. Barracas Bolívar, debut en Bolívar, poca gente acompañando al equipo. Perdió 1-0 con Juventud Unida. ¿En el Municipal? Exactamente, en el Municipal. Cancha de Barracas Bolívar, dijo alguno. Bueno. Claro, bueno. Ballester perdió sin atenuante, 5-0 con Atlas. Supongo, vamos a ver cómo se va desarrollando todo, que va a ser Barracas, Bolívar y Ballester. Hay que ver Puerto Nuevo, los que van a pelear por el descenso. Uh-huh. Esto tranquiliza a nuestros vecinos. Me impresiona este comienzo de Atlas. Sí, sí, es bastante impresionante. Bueno, hace cosas que le vendan los partidos sobre el final del campeonato. Hay que ver qué jugadores trajiste. Lugano perdió en Tapiales con San Martín 3-0. Y Ituzaingó empató como local ante Argentino de Quilmes 1-1. Doc Sud ganó sobre la hora. Tercera victoria. Exactamente. 1-0. Español 3, Victoriano 2. Y Paraguayo perdió con Riestra. Quedan punteros. Para que acá tengo los promedios. Te ayudo. Y acá tengo con puntaje ideal: Atlas, Riestra y nuestro rival de la semana que viene, Doc Sud, con 9. Escolta, San Martín. Hoy, es muy prematuro decirlo, estaríamos a 2 puntos del último que ingresa con 4 puntos al octogonal. Bueno. Los promedios. Está nuestros vecinos, nuestro rival de toda la vida, bastante aliviado viendo cómo viene el resto. No, hace 20 años no era Atlético Lugano. Lugano, 1-0-85, Ballester 0-9-30, Puerto Nuevo 0-33, un punto en 3 partidos y Sportivo Barracas 0, que tienes 3 derrotas en lo que va de este campeonato. Así quedó el historial con Claypole. A ver. Un equipo que, como dijimos, no tenía de hijo empezando la década pasada y ahora un poquito hemos nivelado las acciones. Jugamos 48 partidos. Yupanqui ganó 15 con 56 goles. Empatamos 13 y Claypole ganó 20 con 72 goles. Claypole no le gana a Yupanqui desde el 26 de agosto del 2006, 1-0 en Riestra. No digo la referencia porque se me enojó. Ya lo dijimos la semana pasada. En total, 8 partidos, 4 ganados y 4 empatados. Y en el Capo Casa, desde la segunda fecha de la apertura 2005, cuando perdimos 1-0. Ajá. Hablando de los historiales, uno me decía, sí, bueno, pues ustedes hablan de los que lo tienen de hijo. Todo el mundo lo tiene de hijo. Yo me enojé, no importa la discusión de ese momento. Es verdad. No son muchos. Yupanqui perdió más partidos de los que ganó en la historia. Exacto, no son muchos los rivales a los que Yupanqui le ha ganado más partidos de los que perdió. Uh-huh. Hablamos de que en los últimos 10-12 años. Vos fíjate esto, Leo, que me parece que entiendo por dónde vas. Las grandes campañas de Yupanqui se centralizaron en los últimos 20 años. Exacto. Los primeros 16 años del fútbol, los primeros 15 años del fútbol en AFA fueron muy experimentales. Muy experimentales. Mucho más muy amateur. Más sacrificio del que creemos que hacemos ahora. Se han jugado hasta no completando banco. Pero en el año 83. Exacto. Eso pasó en los últimos 5 partidos del 83. Hubo el arquero suplente y uno más en el banco. Uh-huh. Es verdad. Uh-huh. Así que bueno. Y disculpa que te interrumpa, y el técnico era su comisión de fútbol en serio. Claro, porque no había técnico. Vamos tratando de revertir la historia y es bueno que a los que pero nos ojo, tenían el resto, de nieto, el resto tampoco no venían, había muchos equipos en estas condiciones, no éramos nosotros unos locos. No, obviamente. Se profesionalizó todo, digamos, si vale el nombre. Se hicieron algunos se aparte toma más con, en serio, digamos. diferencia. Con este, lo que pasa es que el tema era, había una diferencia muy grande del equipo que venía de la C con los que estaban en la D. Ahora está todo un poco más parejo. Hablamos de otro exjugador. A ver, ¿quién? Hernán Barbieri. Primero, me voy por el lado de la familia. ¿Te acordás de Diego, el hermano? Que siempre nos escribía. Sí, sí, me acuerdo. Siempre nos contaba que estaba pendiente. Ha venido a Buenos Aires a ver al equipo de aquella época. Bueno, nos escribió mandando saludos, diciendo que escucha el programa seguido, que está siempre atento a las campañas de Yupanqui. ¿Por qué lo nombro? Porque hubo una noticia con Hernán Barbieri el domingo pasado. Está atajando en el Sportivo Piazza en la Liga de Azul y convirtió un gol de tiro libre. Ah, mira. De unos 70 metros aproximadamente. Mañana, para los que lo quieran ver, va a estar unos días el video en el blog. Vamos a mostrárselo a la gente para que vean qué anda Hernán Barbieri, que convirtió un gol de tiro libre, un tiro libre raro, según explicó él después del partido. Quiso tirar un centro de esos al corazón del área para que el arquero dude entre salir y no salir. Bueno, el arquero dudó entre salir y no salir. El viento se la empujó para el arco y le pasó entre las manos y el travesaño, y fue el gol de Hernán Barbieri. Así que bueno, las felicitaciones desde aquí, el saludo grande para Hernán Barbieri. Yo guardo de él un gran recuerdo. Tengo un... Nosotros también hasta el final. No se fue bien. No, se mandó un cagadón marca cañón. Está todo bien, pero se mandó. Me defraudó como persona. Los otros tres no, eran tres oretes. Pero él, yo lo quería mucho y medio que me defraudó como persona al final. Bueno, vamos al Babi. Babi Fútbol. Dale. Tenemos mucha información acercada y siempre agradecemos tanto a los padres de Cafi como a Kiko Jiménez, que nos manda la información. Por la primera fecha de clausura de Cafi jugamos contra Sacachispas. Sí. Categoría 2003, donde juega nuestro niño mimado. 6-3 con 4 goles de Lucas Miailes y 2 de Agustín Castañeda. La categoría 2002 ganó 6-0 con 2 goles de Lucas Miailes, 2 de Nicolás Niglia, 1 de Luciano La Cámara y 1 de Franco Torres. La 2001, sí. La 2001 ganó 5-1 con Lucas Cicero, Federico Suárez, Luca Chavero, Tomás Fernández y Nicolás Tejerina en el marcador. Ajá. La categoría 2000 ganó 6-4. 3 goles de Rodrigo Ascenso, otro abonado cuando tenemos que decir los goleadores. 1 de Abel Ratovicius, 1 de Facundo Marignani y 1 de Adrián Tejerina. La 99 ganó 3-2. Goles de Facundo de Jesús, Ricardo Taborga y el hijo del narigón, Matías. No sé, Emiliano. Si es el hijo del narigón grande o del narigón chico. No, este es Matías. Matías es el sobrino de Miguel. Exacto, el hijo del otro narigón. Uh-huh. Que lo vi en el club y le mando un saludo grande. Menos narigón. Es un poquito menos narigón, pero se atribuye como narigón. Es también. Un sué. La categoría 98 perdió 4-2 con goles de Cristian Celaya y Patricio Otero para Yupanqui. La categoría 97 perdió 6-1 con gol de Ever Mendoza. Hoy domingo por la tarde se jugó la Copa de Campeones, que juegan la categoría 2001, 2000, 98 y 97, que son las categorías campeonas del año pasado. Son partidos eliminatorios y los ganadores vuelven a jugar el mes que viene. Ajá. Resultados fresquitos que recién me pasó Kiko. A ver. La 2000 ganó 9-3 con 3 goles de Rodrigo Ascenso, 2 de Abel Ratovicius, 2 de Brando Silvero, 1 de Facundo Marignani y 1 de Tomás Marones. Son todos chicos que jugaron ayer y algunos 2 partidos ayer. La 2001 ganó los puntos por no presentación. Estos partidos se jugaron contra Miraflores. Ajá. La 97 y 98 jugaron contra Ciudadela Junior. Sí. Que ganó 5-2 la 98 con 4 goles del hijo de Edgardo, de Ezequiel Lafata. Y 1 de Tomás Herrero. Y la 97 ganó 2-1 contra Camba con un gol de Tomás Romero y 1 de Lucas Tellado. Las 4 vuelven a jugar el mes que viene. Excelente la performance que tenemos en Cafi. Bien, hablamos ahora de un poquito más grande. Hablamos de las juveniles. Agradecemos a Leonardo Perales que nos aporta esta información. Hoy no pudo llegar hasta la radio. Ustedes escucharon antes que nosotros Sábado Gol. Estuvo saliendo por teléfono. Pero nos dejó igual la información de Yupanqui en juveniles, que jugó ante El Porvenir. Visitante en las grandes. En cuarta perdió 4-0. En quinta perdió 4-1. En sexta cayó por 1-0. En las chiquititas fue local. En séptima perdió 3-0. En octava empató 1-1. En novena perdió 3-0. Jornada negra para el fútbol juvenil. La próxima juega ante Victoriano Arenas solo en las chiquitas. Séptima, octava y novena, porque Victoriano Arenas no presenta a las grandes. Pasamos al patín, que como saben compite en la Liga La Paz, Liga Argentina de Patín Artístico Libre. Esta información nos las acerca Moni Signori. Un abrazo grande para ella y para Fernando. Participaron las chicas de Patín Yupanqui por la segunda fecha del torneo anual de La Pal. Estos son los resultados. Natalia Santiago, primer puesto. Paula Rodríguez, segundo puesto. Milena Costa, el lunes 16, compitió Macarena España, siempre acompañada por Liliana Córdoba, profesora hace 14 años en la institución. Un saludo a las familias que acompañan y por supuesto a toda la gente del patín que siempre nos acerca información y que es otro de los motores sociales que decimos junto al Babi, es uno de los motores sociales del club, Leo. Muy bien, volviendo un poco al fútbol, está todavía dando vueltas la idea esa de que vuelvan 150 hinchas visitantes. No lo veo. No, te digo que no vuelven más. No te voy a decir quién me dijo esa frase, pero no, los visitantes no vuelven más. ¿Los clubes siguen estando cómodos con esta...? No sé si están cómodos. A mí, ¿sabes qué? Me jode el doble discurso. El que me digan por radio, lo agarramos a Pérez y le dijimos que no puede ser, que hay discriminación, que en la D nunca hubo problema. Y después van y todos levantan la mano y están todos contentos de que no haya visitante. Hay mucha demagogia y hay mucho decirle al hincha lo que el hincha quiere escuchar. La verdad que en la D es una medida absurda, injusta, sin asidero. Lo que pasa que si vuelve en la D, ¿por qué no en la C? También hacerse cargo, muchachos, porque en la C hay quilombo. Porque en la C tenés con visitante 20 quilombos por año. Y en la D no. En la D tenés con los dos, tres grandes, algún que otro problema, no mucho más. Por eso no puede. También hay que hacerse cargo. Para mí Chicago y Almirante jamás tiene que volver a pisar un hincha visitante en una cancha. Ya sé que sos simpatizante de Chicago, pero es lo que siento. Y lo van a seguir pisando si vuelve. Pero también hay que hacerse cargo de los quilombos que uno genera. Pero Yupanqui, ¿cómo haces para tomar la misma determinación con la hinchada de arriba? Con huevos, la cancha de con huevos. Y bueno. Bueno, si los dirigentes argentinos, la policía y los socios no tienen huevos para votar a los dirigentes, bueno, es problema de ellos, muchachos. Pero es más fácil agarrársela con los de abajo. Siempre pasó así. Por falta de agallas. Y bueno, no. Pero así es manejada la AFA desde el año 79. Así es manejado el país, Leo. Obviamente. Así es manejado el país. Que, a mí nadie nunca me explicó por qué yo, si no voy a ver a Yupanqui, no puedo ver ni por televisión. Nadie es culo ni siquiera de pasar los goles. Es verdad. ¿Por qué somos de tercera? A ver, pero todo el mundo me dice, son 20 hinchas. Yupanqui forma parte de la D. La D tiene a razón de... No quiero decir un disparate, pero cerca de 20.000, 25.000 hinchas que somos el espectro de la D. Y vos sabés que es así, Leo. Sí. Hay clubes fuertes, hay clubes importantes. Yupanqui mismo tiene un universo de 300, 400 hinchas siempre preocupados por cómo va, qué pueden ver. Sí. Esto lo vemos sistemáticamente cuando salen las camisetas a la venta. Aparte que los goles, por ejemplo, se veían en Le importamos muy poco a todos y creo que la dirigencia de la D o del ascenso no se está haciendo valer, pero voy a la D no te arma un quilombo nunca, ¿por qué no pueden jugar los visitantes? Yo nunca lo voy a entender, Leo. Tengo mensaje en el celular, muchos saludos, Leo Guido, buen programa, fuerza y toda la suerte para el próximo partido, Yupa como antes, saludos a todos, Julio Fleitas. ¿Julito del campeonato? Sí, está jugando, ¿no, Julio? Sí, está jugando. Sí, está jugando. Me alegro mucho por él. Déjame decir dos datos antes de ir a la tanda y empezar con el sorteo, las cosas del básquet y redondear el historial de Condoc Sud y lo que es la cuarta fecha de la D. La fiesta, se viene la fiesta del 75 aniversario, sí, que va a ser el 16 de octubre. Las tarjetas van a tener seguramente un valor, digo seguramente porque todavía no está definido, de 100 pesos. Se van a poder adquirir en cuotas en la sede social a partir del mes de septiembre. Otro chivo del 75 aniversario, estamos editando la revista del 75 aniversario, sí. El que quiera participar o como publicidad o como adhesión, se puede dirigir al club, o 4601-4477, es Lilian Machado la que está manejando la cartera publicitaria, que tenemos ya gran éxito, quedan pocos lugares. Muy bien, aprovechen porque es muy importante, esto queda para toda la vida. Y además, el que quiera participar, la editorial la estamos haciendo con pequeños comentarios de toda la gente. El que quiera participar y tiene algo piola para decir de estos 75 años del club o lo que siente del club, lo puede hacer por Facebook en la página de Yupanqui o página de yupanqui@hotmail.com. Muy bien, como Lucas está ocupado atendiéndonos el teléfono, te voy a pedir a vos, que no viste en qué momento escribí los papelitos, no sabés cuál es cada uno. Igual, a ver, ¿quién los dos se gana la remera? Bastante parecidos, estamos en el momento de saber quién es el ganador de la camiseta gentileza de la gente de Forexport. Voy a agarrar porque este. Dijeron que Nahuel Palavecino hacía el primer gol. El papelito que agarró Guido favorece a Gustavo Herba. Bueno, Herba se ha ganado la casaca. acá tenemos el papelito. Uy, Socho viene a la puerta de la radio. No ves nada, Socho. Esto es transparente y limpio. Porque es más, encima, tenemos, que más había... onda, tenemos más onda con Socho con que Socho, ojo, Gustavito es un gran muchacho, pero a Socho conozco de muy pibe. Pero bueno, ganó Gustavo. ¿Qué va a hacer? Que estaba convencido Socho de que ganaba solo. Sí. Mira, acaba de llamar. Estaba llamando mientras perdía. Mira. A ver, ¿qué decía? Saludos, Leo mío. Siempre están presentes, sí, siempre estamos presentes. No hemos comido varios garrones por Yupanqui, pero siempre estuvimos siempre presentes. Estamos muchas acá, gracias, Ocho. La camiseta es de... Ahora va a llamar para putearnos, no. La camiseta es de Herba, se la estaremos entregando el domingo en cancha de Liniers. Bien, nos vamos a la segunda tanda. A la vuelta hablamos de básquet y de lo que nos queda aquí en la mesa de trabajo de la página de Yupanqui. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. Sepia, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano, pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones, Avenida Cruz 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404, y en Avenida Riestra 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. Bien, último tramo de la página de Yupanqui aquí en AM1480 Radio Sensaciones, turno para el básquet, por eso del otro lado tenemos a Fabián Bauzá. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo está Guido? ¿Cómo están todos los de la audiencia que está escuchando dicha radio? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo en orden. Todo bueno, bien. Un partido bastante esperado contra el puntero, ¿correcto, Fabián? Un partido bastante esperado contra el puntero en la ciudad de La Flor, en Escobar. Las flores se las llevaron los locales, lamentablemente, 6-2 para Independiente, 5-1 para Yupanqui. Los goleadores, Martín Sisi, 3, Guido Ragazzoni, 14, Andy Casiota, 2, Federico Bonavita, 11, Marcos Otero, 9, Juan Ragazzoni, 7, Julián Zárate, 2, Gabriel Sander, 3. Un partido bastante bien, jugó bien Yupanqui, no tiene nada que ver el resultado final, digamos, con el desarrollo del partido en sí. El partido fue bueno para Yupanqui. Aplicó una defensa perimetral que cerró los caminos de gol que caracteriza de alguna manera un poco a Independiente. No por nada está puntero, perdió un solo partido en el año, pero bueno, Yupanqui le hizo frente, le hizo juego, le jugó y vendió bastante cara su derrota. El primer cuarto 9-12 para Yupanqui y el segundo cuarto, el final del primer tiempo, 22-27 para Yupanqui. Y estableció esa diferencia de 5 puntos que lo hizo a través de la defensa y del goleo rápido que tuvo Yupanqui cuando pudo correr. Hay que establecer que la cancha era muy chica, la cancha Independiente es un estadio muy coqueto pero bastante chico, pero como para desarrollar el juego que sabe jugar Yupanqui. Yupanqui tiene una de las canchas, no por decir nada, pero es la cancha más grande de la liga, de las medidas reglamentarias, y bueno, se tiene que adaptar bastante cuando le tocan canchas chicas como esta Independiente. Fíjate que a 6 minutos 30 del finalizar el tercer cuarto estaba 14 puntos arriba, Yupanqui con 40-26. A partir de ese momento cambió mucho el partido, le empezaron a entrar los triples a Independiente, y a un minuto del final del tercer cuarto estaba 42 iguales, un doble terminó por llevarse el tercer cuarto para Independiente, 44-42. El último cuarto fue todo de sazón para Yupanqui. Independiente supo defender muy duro, hizo, digamos, unas presiones defensivas a lo largo de la mitad de cancha que le hizo perder bastantes pelotas a Yupanqui, que fue el déficit más grande que estuvo en el partido. 9 puntos para el último cuarto, un parcial de 18-19 para el equipo local, para Independiente. Terminó, digamos, con llevándose el partido 6-2-5-1. Un solo doble en el último cuarto de Federico Bonavita, el resto fueron todos desde la línea de simples. Pero bueno, es lo positivo, digamos, que con las lesiones que tiene Yupanqui, fíjate que jugaron 8 jugadores nada más, Javier Trentini, el técnico, no pudo concurrir por un problema personal. Con todas esas contras que se puede decir, más, digamos, una gran contra es jugar un viernes. Casi todos salen de trabajar y bueno, van directamente al partido, se hace bastante complicado. Pero bueno, son las reglas del juego, hay que saber aceptarlas, es el único equipo que juega los viernes, pero bueno, creo que saca provecho de esas situaciones, aparte de conocer la cancha y de que las dimensiones de la cancha lo perjudican más que nada el juego de Yupanqui. Pero yo creo que seguimos con confianza, faltan 4 partidos, bastante complicados, queda Siglo XX que va segundo, con la última fecha, Estudiantil Porteño, y la fecha que viene es un partido bastante accesible con Escuela Fragio, que no, digamos, un partido que en la primera ronda no sufrió ningún percance para Yupanqui, ganó de visitante. Por la Liga ABA el partido se suspendió, quedó reprogramado para el 19 de septiembre y la próxima fecha será el domingo contra Racing en Villa del Parque. Uh-huh. Así que por ahí estemos. Perfecto, el microestadio de la calle Cuenca. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por toda la información del básquet. Un gran saludo desde acá. No, un saludo para ustedes y un saludo muy especial para la gente de Rosario Central que a veces me escucha y me comenta. Muy bien, ahí. Qué bien. Bien, para todo Rosario entonces la palabra de Fabián Bauzá. Gracias, Fabián. Para los Daniel también, porque si no me van a decir que discrimino. Bien. Un abrazo para ustedes dos y un saludo muy especial para los chicos del básquet. Que sigan con mucha fe. Muy bien, falta poquito, vamos. La palabra de Fabián Bauzá hablando del básquet y ahora habla un hincha. Habla un hincha, Marcelo, uno de los pocos hinchas de Yupanqui que pudo estar. Epa, ¿qué pasó? Marcelo Genadiev, que tuvo la mala suerte que el hijo le salió hincha de Yupanqui. Viviendo en Granburu, es como que a nosotros nos salgan hincha de Juventud Unida y es más cerca todavía. Ahí, esto es lo que nos decía Marcelo, lo que le había parecido el partido a él. Acá estamos en Claypole con uno de los pocos hinchas de Yupanqui que pudo venir. Marcelito, decino de tu nombre y de qué barrio sos y desde cuándo vas a ver a Yupanqui. Hola Guida, ¿qué tal? Ya hace varios años que vengo siguiendo a Yupa con mi pibe Diego. Bueno, soy Marcelo de Granbur. En fin. ¿Qué te pareció el partido? ¿Puntos altos y puntos bajos, como preguntamos siempre? Y mira, como punto alto en el primer tiempo me gustó el orden del equipo, especialmente defensivamente. En el medio campo se controló la pelota a partir de lo bueno que había hecho, digamos, Palavecino, donde inclusive se crearon 3 situaciones de gol, una clarita, una en el travesaño, donde a veces, bueno, la mala fortuna nos negó, digamos, lo que había sido en primer tiempo un gol para Yupanqui. El segundo tiempo. Sí, bueno, en el segundo tiempo también habíamos arrancado un poquito mejor, una jugada aislada, una equivocación defensiva, vino el penal, la apertura para eso, bueno, a partir de ahí Yupanqui empezó otra vez a controlar la pelota, llegó, bueno, faltando 10 minutos, el penal y el gol de Palavecino. El punto bajo, ¿qué no te gustó el equipo y qué te parece que Fito tendría que trabajar y mejorar? Y yo creo que como punto bajo podíamos ser, digamos, un poco de tener más la pelota en el medio, crear un poco más de fútbol. Tal vez no, todavía Palavecino y Canseco no se asociaron bien y faltó un poquito de peso arriba a pesar de las 3 situaciones de gol. ¿A quién viste como la figura y no te molesta más? A Borrajo, a Mati Borrajo. Listo, muchas gracias. Gracias a vos. Bien, la palabra de Marcelo Genadiev, volvió a llamar Socho, mirá. Socho, ¿cuánta plata le dio Herba para que iba el sorteo? Y nos van a esperar a la salida. Bueno. Esperando y vamos a tomar un café. Bueno, ¿cómo no? Son las cosas. Escúchame, saludo grande. Próximo rival, imposible armar un equipo que haya vestido de jugadores que hayan vestido las dos camisetas. ¿Sí? ¿Nadie? Traté, ¿nadie? Sí, hay el Turquito Pontel, pero no, imposible. Sí, porque fue muchos años, tuvo... profesional, claro, Doc Sud, claro, más que nada por eso. Pero la historia en los partidos de Yupanqui Doc Sud dice esto. Dice que jugamos 6 veces, Yupanqui ganó 3 veces, se convirtió en 9 goles, hubo un empate, 2 triunfos de Doc Sud con 7 goles. Yupanqui local jugaron 3 partidos, ganó una vez Yupanqui, una vez Doc Sud, empataron una vez, Yupanqui metió 5 goles, al igual que Doc Sud. Última victoria de Doc Sud ante Yupanqui fue en el paso anterior de Doc Sud en la D, que es el 28 de julio de 1984, que el 10 de ese equipo, ¿sabes quién era? Luis Sosa, que después jugó en Belgrano. De que Doc Sud volvió a la D, hubo 3 triunfos de Yupanqui y un empate. Decimos la cuarta fecha completa rápidamente. Dale. Pulpo Leo, Yupanqui Doc Sud. Gana Yupa. Argentino de Rosario Ballester. Gana Argentino. Cañuelas Bar, Sportivo Barracas Bolívar. Primer punto de Barracas. Puerto Nuevo Ituzaingó. Gana Ituzaingó en Campana. Atlas Centro Español. Gana Atlas. Victoriano Lugano. Gana Victoriano. Juventud Unida Argentino de Quilmes. Empatan. Riestra Claypole. Gana Riestra. Y San Martín de Bursaco Paraguayo. Gana San Martín de Bursaco. Bueno, después vamos a repasar, porque no estoy repasándolo como vienen los aciertos. Acá tenés, Doc Sud es uno de los rivales a los que Yupanqui le ha ganado más partidos que su rival, con la importancia que tiene Doc Sud en la categoría. Sí, no es un equipo de la categoría. Está bien, muy está descansando partidos. Un poco, hace las tribunas y vuelve a la C. Ojalá se siga dando esta constante de que desde que Doc Sud volvió a la D, no le ha podido ganar a Yupanqui. Esperemos el primer triunfo para el próximo partido, para poder hablar aquí el próximo domingo a las 21 de una alegría trapera. A ustedes por haber estado del otro lado, les agradecemos muchísimo. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío, no hace falta más. Te quiero al lado.